Grabación especiales de la radio. Foro sobre la novela El pueblo soy yo, de Pedro Jorge Vera. Presentamos especiales de la radio. Un reencuentro con los actos que enriquecieron la historia cultural ecuatoriana. Conferencias, charlas, foros, recitales, conciertos y programas especiales realizados bajo los auspicios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión retornan de nuestro archivo de voces en Especiales de la Radio. El 7 de enero de 1977, en el aula principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se llevó a efecto el foro sobre la novela El pueblo soy yo, obra realizada por el destacado escritor ecuatoriano Pedro Jorge Vera. Vamos a recordar en este programa la intervención del fundador y primer presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hoy lleva su nombre, doctor Manuel Benjamín Carrión. Me voy a permitir, señor profesor Jacome, tomarme unos minutos, acaso exagerados, para hacer un planteamiento del problema general, no solo de aquello que se refiere directamente a la obra de Pedro Jorge Vera, que es el motivo de esta reunión. Quiero yo plantear el problema general, que acaso lo he hecho ya por escrito o en forma oral en distintas ocasiones, y es aquello de, para poder ubicar a los narradores, sobre todo, y en general a los escritores, hay que considerar aquellos que producen un solo libro o sus lectores les atribuyen un solo libro en el curso de su obra, y aquellos escritores que tienen muchos libros y que los lectores inclusive no se deciden en una forma efectiva, no dan preferencia a ninguno de ellos. Se llegó a decir inclusive, pero hay, pues, como en todas las cosas, excepciones, que todos aquellos escritores que proceden de la cuenca del Mediterráneo y de sus herederos, como si dijéramos en este caso, por ejemplo, los latinoamericanos, han sido siempre gentes de un solo libro, que el concepto hasta se lo puede ampliar más, hasta llegar a decir que hay pueblos de un solo libro. Y que en cambio hay otros en los cuales la selección, la elección ya es cuestión motivada por las preferencias del lector o del crítico, que estoy de acuerdo con el profesor, que en realidad no es el primer elemento de una consideración de esta clase. Así, por ejemplo, se decía en una encuesta que produjo el diario francés L'Heure hace algunos años, que si se preguntaba a 100 ingleses tomados al azar, en cualquier sitio del mundo y se les respetaba esta pregunta: ¿cuál es el más grande escritor de Inglaterra, del idioma inglés? Y todos se quitaban la palabra o en una sola voz decían Shakespeare. Que si se juntaba a 100 españoles en un lugar determinado a sí mismo y se les hacía la misma pregunta, todos a una, sin discrepancias sensibles, contestaban Cervantes. Que lo mismo podía decirse de los alemanes con Goethe y de los italianos acaso con el Dante. Pero que en cambio, con respecto a los franceses, si se reúne a 100 franceses y se les pregunta cuál es el mejor escritor de Francia, son 100 los candidatos. Es decir, que cada uno probablemente de los concurrentes opina por un escritor de sus preferencias. Y en realidad la encuesta se realizó entre los 40, decía, no los inmortales, o sea, ya les llaman generalmente los inmortales a los miembros de la Academia Francesa, sino entre los más grandes escritores de Francia. Y cosa curiosa, el que obtuvo mayor votación, no sé si es ese espíritu, no, ese espíritu de épaté que tienen los franceses, el que tuvo el máximo número, que fueron 13 votos de 40, fue el fabulista La Fontaine. Y que ya Voltaire, Victor Hugo, etcétera, etcétera, oscilaban entre los 5, 6, 7 votos, que nunca se pusieron de acuerdo. Y así podemos notar qué ocurre con la mayor parte de los escritores latinoamericanos. Hay, por ejemplo, en el caso presente, en esto que han dado en llamar el boom, esta diferenciación clara. Mientras, por ejemplo, Gabriel García Márquez escribe y escribirá lo que quiera, será el autor de 100 años de soledad. Mario Vargas Llosa tiene 4 novelas y yo he estado en lugares en donde la gente se han dividido por las 4 novelas. Nos dicen, a mí me gusta más La ciudad y los perros, a mí me gusta más La casa verde o La conversación en la catedral y la maravillosa, esta última que publicó, de Pantaleón y las visitadoras. Aquí tenemos, por ejemplo, clarísimo en el momento actual el ejemplo de estas dos líneas de escritores, el escritor de un solo libro y el escritor de muchos libros. Creo yo que Pedro Jorge Vera se alinea, y esta es una consideración muy estimable, en aquel los escritores de muchos libros. Porque aun cuando hasta aquí la gente todavía recuerda con mayor intensidad los animales puros, no se puede decir constantemente que Pedro Jorge Vera sea solamente el autor de los animales puros. De manera que esa marca en realidad no la ha tenido Pedro Vera dentro de esta especie de gran clasificación un poco casi anecdótica que les estoy planteando. Se nos presenta el caso del tema. Se nos presenta el caso del tema en la etapa actual. Yo creo, y lo he dicho también repetidas veces y después he tenido mucho agrado en comprobar que esta opinión es bastante generalizada. ¿Quién inició la consideración novelística? ¿Quién tomó el tema novelístico de el dictador latinoamericano? Fue, a mi juicio, un español, don Ramón María del Valle Inclán, con Tirano Banderas. Después, ya lo saben ustedes, en esta última etapa, puede decirse que se ha exacerbado el empeño de realizar este tipo de novela, la novela del dictador. Y así tenemos, pues, algunos, porque no vamos a agotar el tema que es bastante grande, pero algunos de los más importantes. Creo para mí que novela de dictador, preciso y concreto, porque la hace Pedro Vera, ya vamos a ver, yo por lo menos voy a emitir mi juicio en ese sentido, es Yo el Supremo, de Augusto Roa Basto, referente a la misteriosa, medio demoníaca, mágica y extraordinaria vida de José Gaspar Rodríguez de Franco, hombre tan ilustre que Carlyle lo puso entre los dos o tres hombres más ilustres del mundo, y que cuando estaba con los señores Robertson, los célebres investigadores naturalistas que fueron allí, les contradecía y les comprobaba, y aún al compañero predilecto de el barón Alexander de Humboldt, Bonpland, al cual lo retuvo, le contradecía, pero no porque sea pues una imposición dictatorial en el plano científico, sino porque sabía más que Bonpland en ciertas clases de cosas. Y cuando esta retención de Bonpland, que la dijo él mismo que era para investigar todo lo relacionado a la naturaleza americana, fue considerada por América y el mundo como un secuestro brutal y que Bonpland estaba en peligro de ser muerto, Bolívar, el libertador Bolívar, le escribió una carta cortés, amistosa, a Francia, y Francia la tiró al canasto, los papeles, y dijo, yo por qué le voy a contestar a este si este no sabe de lo que está hablando, porque él se creía un verdadero sabio, doctor Gaspar Rodríguez de Franco. En el momento actual les decía, pues, asoma este caso excepcional, pero creo y hago como referencias indispensables para la situación del tema, ya me serían suficientes dos citas. La de la obra tan esperada, tan anunciada de Gabriel García Márquez, El Otoño del Profeta, que para cumplir aquel primer postulado que dijera al comenzar esta intervención, no ha podido destronar a Cien Años de Soledad. Dicen, ha escrito una novela sobre los dictadores y sobre esto, el otro, el ilustre, gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de Cien Años de Soledad. También se choca allí con aquella tremenda marca que impone hasta cierto punto. Y el otro es Alejo Carpentier, cubano de origen francés, uno de los hombres más cultos con que me haya topado yo en la vida, y que me temo que ha sido malinterpretado cuando simplemente se le ha asignado la posición de ser el culminador del barroco. No. Hasta podría decirlo con conocimiento personal. Carpentier ha querido más bien frenar aquello. Carpentier es un espíritu francés, esencialmente francés. Alguna vez ya se lo dijeron. De gana, Alejo está mandando sus obras a concursos latinoamericanos, siempre lo derrotarán. Si él se presenta al premio Goncourt en Francia, será seguramente elegido, porque él es un gran escritor francés. Está tan claro, tan diáfano, el signo que Carpentier le quiere dar a este tipo de obras. Que inclusive él, que no es un hombre capaz de jugar con las palabras, como en el caso de Julio Cortázar, por ejemplo, no. Sin embargo, en este caso, hasta para el nombre de su obra, utiliza un posible equívoco fonético. Le llama el recurso del método, para que todos los que pues hemos pasado de tercer año de secundaria nos acordemos del discurso del método de Renato Descartes. Tiziano es. Y quien lee un poco la novela esta, encuentra que todos los capítulos, todos, sin excepción, tienen como epígrafe una frase cartesiana de aquellos que llama a la claridad, a la facilidad. Y si alguna cosa se ha escrito en América Latina de tipo clásico, de tipo esencialmente esclarecedor y cartesiano, es esta novela de Alejo Carpentier, El recurso del método. Y el defecto que le van a encontrar, que sé que le están ya encontrando, es aquello de que no tiene pasión, que le había puesto más o menos fuerza en las otras obras como Los pasos perdidos, etcétera, etcétera, y que esta no, era una especie de lección, el recurso del método. Hay que hacer las cosas metódicas. Yo invito a quienes han leído y que acaso han seguido un poco, porque así se soltó la versión, que comparen esto y a ver si me dan o no me dan la razón. Carpentier es principalmente cartesiano, el libro este es eso. Quiere que se recurra al método, el recurso del método, y las citas son aleccionadoras, los epígrafes de cada uno de los capítulos. Con eso creo que situamos ya el problema más o menos en el plano al que quería yo traerlo, y vamos a ver qué es lo que ocurre con El pueblo soy yo, de Pedro Jorge Vera. Tengo la impresión de que Pedro Vera, que es pues ya un baqueano del relato, que sabe contar, eso que hay que pedirle a todo contador que cuente, así como a todo cantador hay que pedirle que cante, al contador hay que pedirle que cuente, y Pedro Jorge Vera es eso. No se ha separado de aquella cosa que André Mauroy diría que la novela francesa, a la altura más o menos del año de 1915, no podía avanzar un solo paso. Parlafot de Monsieur de Balzac, por la culpa del señor de Balzac, que había dejado ya una receta tan perfecta, tan completa de contar ese eterno y maravilloso, dice que había una vez un papá que tenía tres hijos, que es el cuento maravilloso que me hizo un campesino de mi pueblo, de Loja, y me contó, ¿saben ustedes qué es lo que me contó? Me contó el mercader de Venecia, el Shakespeare, diciendo había un papá no sé qué y no sé qué y no sé cuándo, y con palabras un poquito fuertes, dijo que la exigencia que había hecho del prestamista avaro era que le dé una libra de salva, de carne de salva de alazán. Pues bien, el caso de Pedro Jorge es el de un contador de cuentas. Así lo ha hecho en sus novelas, así lo ha hecho y acaso con más ajustada compresión, apretazón, dijéramos, en sus cuentos. Por ejemplo, esa última colección, penúltima. Siempre las obras de Vera debieran ser penúltimas. De los pecados capitales, es sencillamente un logro admirable. Me parece que Pedro José Vera ha sido, ya digo, por interpretación personal mía, bastante respetuoso con la realidad. Creo que es un libro escrito con sentido de relato, de contar las cosas. Y yo, francamente, creo que todavía estamos en el plano de triunfo completo aquellas gentes que quieren contar. Esta nueva, novísima, pudiéramos decir, eclosión en los mismos autores, de rectificaciones. De manera que yo creo que Vera pudo haber escrito un libro mejor y creo que debe escribir ese mismo libro, haciéndolo mejor, pero en estos sentidos, no pidiéndole más estilo, más esto, más lo demás. Está bien, ya lo que él emplea es la herramienta plena del contador, del relatista, y en ese plano yo estoy completamente de acuerdo con él. Hemos recordado en este programa la intervención del doctor Benjamín Carrión dentro de el foro sobre la novela El pueblo soy yo, de Pedro Jorge Vera, que se llevó a cabo en el aula principal de esta institución cultural el 7 de enero de 1977. En otra producción de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Han escuchado Especiales de la Radio. Nos despedimos ahora invitándoles a un nuevo encuentro con nuestro selecto archivo cultural.